Buena vodka. Vodka, vodka, vodka. Ha querido decir vodka. Está aprendiendo ruso. Qué maravilla. And trouble begin. Y un trago para el gin. Supongo que es un trago de ginebra. Whenever the water, water. La ginebra la quiere con agua, Fernando, por favor. Me la ponen ustedes. Hoy hemos traído esta... Buenas noches. Hola, muy buenas noches, mi querido Fernando Rueda. ¿Por qué te ríes? Vaya semanita que has tenido, ¿eh? Y como premio, esto es whisky del auténtico. Hombre, ¿qué hombre, pasa? Hombre, alguien que ha hablado tanto y tan bien del Zapataki durante toda la semana, tiene que ser bien tratado. Y me traes whisky. Aquí tienen, ¿eh? De 30 años. Interview que ha debido vender como 2 millones de ejemplares en los últimos días. Aquí lo tienen, ¿eh? Fernando Rueda, tan contento. No sé de lo que me hablas. Bueno, ya incluso alguien comenta que pueden ser 3 millones, ¿eh? Qué barbaridad. Hemos vendido, te voy a dar además la cifra que no le he dado nunca. Dame la exclusiva, venga. 3 millones y medio. 3 millones y medio de revistas. Bueno, cerca de 4 millones. 4 millones, vamos. Queda mañana por vender. Y queda mañana, el lunes ya renuevan, ¿eh? Pero seguiremos con las mismas fotos, porque podéis mantener las fotos todo el año. O sea, la misma portada todo el año, yo creo que se vendería también, ¿no? Bueno, pues la tradición que interview, que siempre nos dan fantásticos reportajes de investigación, unidos a la belleza de mujeres espectaculares, pues ya desde los tipos de Marisol, ya podemos decir Marisol, desde Marisol hasta al Zapataki. Pasando por Lola Flores. Pasando por Lola Flores. Que son de belleza similar. Marta Sánchez. Sí, Paula Vázquez. Y Ana García Obregón. Y Ana García Obregón, que tampoco está mal. A ver qué te has creído. Es verdad que hay que hablar de todas las edades. Bueno, pues enhorabuena, por ese éxito. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Lo de los 4 millones era broma. Eran millones de páginas. De páginas. Eran millones de páginas. Bueno, Fernando, entramos en materia reservada. Aquí estamos con nuestros beberizos. Vamos a saludar también a Murcia, que han venido nuestros amigos Hugo y Mari Carmen. Tienen unos bollos fantásticos. Nos han traído cordiales, lazos, vino dulce de Yecla. Vamos, una representación gastronómica y enológica total. Murcia, así que estamos encantados. Sí. Estamos encantados. Espero que lo paséis bien. Han venido a ver a Le Luthier. Sí. Y en la entrada pues incluía una visita a la Rosa de los Vientos y la han aprovechado. Bueno, pues en Italia no paran los escándalos, los debates. Ya en tiempos de Silvio Berlusconi estuvieron con este asunto, porque también le tocó a él, y ahora pues es Romano Prodi el que tiene que dar la cara a propósito de la liberación de un periodista italiano. Ajá, el debate es si se puede hacer cualquier cosa para liberar a un nacional de tu país, ¿no? El hecho es muy simple. El periodista Daniele Mastrogiacomo fue secuestrado por los talibanes. Entonces, rápidamente se dieron cuenta que estos no querían dinero, lo que querían era que se liberara a presos talibanes. Bueno, y la verdad es que inicialmente no sabemos cuál podía ser el número de presos que pidieron. Yo me imagino que en un primer momento debieron pedir algo así como 200 presos, o 3.000. O 3.000, ¿no? Sí. Y entonces el gobierno italiano estuvo negociando con los terroristas y finalmente consiguió que se liberaran a 5 presos talibanes a cambio de conseguir la libertad del periodista. No se sabe el rango de estos prisioneros, ¿no? Si eran jefecillos o... suponemos que sí. Suponemos que no serían... Mindundis, ¿no? Entonces, el debate se ha montado porque... Primero, porque han accedido al chantaje. Y segundo, porque, claro, han liberado a 5 presos, ¿no? En Italia están acostumbrados. Porque como tú bien has dicho, ahora estamos con Prodi, pero antes con Berlusconi, también hubo negociaciones para liberar otros presos y en esas ocasiones parece ser que no fue, no se soltó a nadie, pero se pagó grandes cantidades de dinero, que es otra forma, ¿no?, de financiar, al terreno. Una es soltarlos y otra cosa es darle dinero, ¿no? En Estados Unidos, en Inglaterra, en muchos países, están diciendo que esto es un escándalo. Y yo creo que en este caso tienen razón. Y tienen razón porque cuando tú accedes a las pretensiones de los terroristas, sobre todo a pretensiones de este tipo, de liberar presos, lo que estás haciendo es abrir la puerta a que se produzcan otros secuestros. Y dice, en una vez han caído, pues en los demás también. Es decir, ¿con qué cara va Estados Unidos a negarse a liberar a presos talibanes si detienen, secuestran a uno de a un americano? Uh-huh. O Inglaterra. Y no o España. Y no pocos norteamericanos, por cierto, han sido degollados, ¿eh? Claro. Por no transigir. Imagínate que ahora en España se secuestran a, yo que sé, algún periodista que vaya, o secuestran incluso a un soldado. Uh-huh. Es decir, España mantiene su postura, dice que no paga, dice que no consigue la liberación de presos y lo matan, ¿no? El follón para el gobierno español sería total. Dirían, ah, mira, o sea que tú valoras mucho menos a la gente de tu país que los que le valora Prodi, ¿no? Y entonces ahora mismo están en ese follón. Yo, sinceramente, creo que ante el terrorismo no puedes ceder. El terrorismo tiene que tener muy claro que secuestrando gente no va a obtener absolutamente nada, como tampoco matando, ¿no? Y entonces el mensaje tiene que ser muy claro. Pero bueno, Italia sistemáticamente, ya sea con dinero, ya sea con otros medios, siempre se lo está saltando. Sí, y los terroristas lo saben. Lo saben, pero perfectamente, sí, sí. ¿No? Bueno, pues ahí está el debate y que cada uno... Claro, imagino que el periodista italiano estará agradecidísimo. Sí, claro. Estará, claro, el hombre, encantado, ¿no? El hombre, ya... No, y además me parece bien. Claro, claro, ¿qué vas a decirle? Que claro. Yo esas cosas me parecen, sí, me parecen bien, ¿no? Bueno, tenemos otros 15 capturados en Irán. Ajá. Que ya han confesado, Fernando. Yo, sí. No sé si lo sabías, pero... Los han llevado a Teherán y han confesado. Han confesado. Y además han confesado. Vamos, que se sienten culpables a de mí todo. A mí me coge un retén de estos de la Guardia Revolucionaria y yo también confieso, Fernando. Eso, yo, y confiesas, o sea, hasta el asesinato de Cristo. Sí, sí, sí. Yo ni siquiera hace falta que me lo sugieran. Pero además tú, cuando Cristo, ya vivías. Yo ya vivía. Yo ya vivía. O sea, a mí me capturan ahora mismo los iraníes y es que no es que me capturen, es que antes de que me cojan ya le estoy diciendo, pues sí, yo fui. No, yo no sé si estás insinuando algo, porque han dicho que están en muy buen estado. Los militares. Ah, que ya lo han testado. Que están muy bien. Dice, mira que no les ha pasado nada. Que quiere decir que los están tratando como, pues, bien tratados. Sí, sí, sí. Como oro en paño están ahora mismo. Como oro en paño. Bueno, ya sabes cuál es el asunto. Estaban allí de patrulla y fueron cazados por los 15 soldados que iban en lanchas y fueron cazados en el mar por barcos iraníes. En una zona que fue desde conflicto, en la guerra irano-iraquí. Aquí es, bueno, fue aquella famosa guerra de los misiles con los barcos petroleros que interceptaban y... Efectivamente. Sí, sí, en Chatt el Arab. Sí, lo que pasa es que es una zona digamos, que fronteriza. Muy estratégica. Y entonces los ingleses dicen que les cogieron en la parte... iraquí, en sí. Aguas iraquíes. Sin embargo, los iraníes dicen que le cogieron en aguas iraníes. Sí. Que tendrán razón, vamos. También era de noche, o sea que estaban. Saber dónde está la delgada línea roja es muy difícil. En serio, hablando en serio. En serio es que les va a caer una lluvia de pepinos a los iraníes en menos de 2 o 3 años. Sí. Que ni ellos mismos van a ser posible hacer el recuento de tanto agujero. Yo tengo una duda de entrada. Sí. Se sabía desde hace tiempo que hoy se reunía el Consejo de Seguridad para votar nuevas sanciones contra Irán. Sí. Se sabía. Sí. Total, que hay que hacer un gesto. Puede ser casualidad o puede no ser casualidad, pero ya empezamos con las casualidades, ¿no? Sí, sí. Justamente el día de antes. La resolución ya se ha producido. Habrá nuevas sanciones para Irán. Y... ha coincidido con la petición de la Unión Europea de que liberen a los presos. pero además es que la resolución que ha votado la ONU ha sido a propuesta de tres países, los tres europeos, Alemania, Francia y, si no me equivoco, Gran Bretaña. Y curiosamente, el día de antes, repetimos, cogen a 15 soldados ingleses que iban desarmados. Que iban, además, desarmados, ¿no? Sí. La gloriosa armada iraní rodeó y cazó a los... Las chalupas y cazó en un acto... Él dijo, ¿alto o disparo? Alto o disparamos, que llevamos el fusil cargado, ¿eh? Que llevamos el fusil cargado y que lo van a hacer. Sí, sí. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues los han cogido, los han interrogado. Da igual que sea verdad que lo hayan dicho o que no lo hayan dicho. Yo creo que puede que no lo hayan dicho. Bueno, igual, acuérdate, ¿no?, que los 8 soldados que fueron capturados anteriormente, británicos, esos sí que pidieron perdón en la televisión, como no, para no pedirlo. No, y estos lo pedirán. Estos lo pedirán, sí, en sí, televisión, sí, en internet y sí, en... Sí. Vamos, yo salgo mirando a la Meca, ¿eh? Y en donde haga falta, ¿no? Sí, sí. Bueno. El problema puede ser si sucede algo así como pasan los días y no lo sueltan. Entonces... socorrida a medida de presión, ¿no? Entonces, ahí podríamos tener verdaderos problemas. O, perdón, podrían tener verdaderos problemas los iraníes. Porque 15 soldados detenidos en aguas dudosas, aunque estuvieran en aguas iraníes, cuidado, que yo no... creo que a lo mejor sí que estaban en aguas iraníes. Sí, es decir, sí, que no, sí, sí, que sí, esto de la guerra es un rollo, ¿eh? Pero sí podría pasar que ya no sería solamente las presiones, sino que quizás a lo mejor a alguien se le puede disparar un misil en un barco, ¿eh? Sí, sí. Hombre, yo creo que Irán, en un gesto de altísima voluntad, pues en las próximas horas o días les va a liberar diciendo que, ¿os dais cuenta? Somos buenísimos. Después de haberles grabado, a lo mejor, que sí, sí, tendría seguro, más seguro, sentido, seguro, sería una seguro, posibilidad. Seguro, seguro. Grabarles, tensar un poquito la cuerda. No, pero es que todo hace ver, es la misma escenografía, ¿eh? O sea, está todo preparándose para lo inevitable, a mi juicio, ¿eh? Que lo inevitable es un ataque contra Irán. Ya, yo creo que todo apunta a eso, sí, sí, pero no creo que sea todavía a plazo corto. No, yo estoy hablando de unos 3 años. Efectivamente. Sí, sí, unos 3 años. Sí, Bush ya no tiene que estar en la Moncloa americana, en la Casa Blanca. Tiene que haber un nuevo presidente americano impoluto, con un cierto grado de credibilidad, ¿eh? Es muy importante eso. Ten en cuenta que en este caso la iniciativa la está llevando Europa, no la está llevando Estados Unidos. En este caso, diplomáticamente, Estados Unidos está actuando con bastante inteligencia, ¿eh? Sí. Y Irán tiene que seguir cometiendo los errores que está cometiendo hasta ahora. Sí, sí. ¿Eh? Es decir, eso es que si deja de cometer esos errores, si en algún momento, en lugar de enrocarse, abre sus defensas y termina renunciando, entonces se evitaría ese ataque, ¿no? Sí, y nos queda tiempo, ¿eh? Estamos en 2007, se supone que si Irán sigue enriqueciendo uranio, pues en un plazo de 3-5 años tendrá ya la bomba atómica. Ajá. Pues ese es el plazo. O sea, 2010, 2012, ese es el plazo para ese ataque preventivo. Ajá. Dicen al menos algunos analistas muy muy consolidados, que en ese tiempo de 2010-2012 puede estallar una nueva guerra en el Golfo Pérsico. Ya. Sí. Y además, más datos. Esa guerra no podría ser una guerra tipo la segunda de Irak, sino que debería ser más cercana a una guerra tipo primera de Irak, es decir, con bombardeos, sí, con misilazos, pero sí, sí, sin sí, presencia militar, sin ocupación, ¿no? Exacto, como ocurrió en la última de los Balcanes, en Kosovo. Uh-huh. Fueron, creo recordar, 79-80 días, sí, de bombardeos constantes, hasta inutilizar el aparato bélico serbio, y ya está, pues a firmar la paz y punto, ¿no? pues con Irán yo creo que va a ser eso, va a ser una oleada tras otra hasta que deje ser reducido a la nada. Y bueno, pues ya veremos, a ver, ya veremos, a ver. Bueno, ahora fíjate, solamente una cosa más. Ahora el trabajo importantísimo lo tendrían que estar realizando los servicios de inteligencia. Claro. Ahora es el momento de apuntar en los mapas dónde están los puntos de ataque, cuáles son las defensas de esos puntos de ataque, para en ese día no equivocarse como ha ocurrido otras tantas veces y poder acabar sobre todo con esas instalaciones nucleares, ¿no? Sí. Hombre, el Consejo de Seguridad hoy ha dado el primer paso y es secar militarmente a Irán, impidiendo que importe armamento. Sí. O sea, además ya de por sí el ejército iraní está muy deteriorado, tiene su material muy muy vetusto, no llevan además muchos años sin poder traer última tecnología, entonces claro, van a dejar que esa fruta madure y en dos o tres años listo, ¿no? Efectivamente. Listo. Bueno, y en Afganistán, que llevan listos 2000 años, 2000 años combatiendo a todo el mundo, ¿eh? Y ahí siguen. Y siguen. Y no hay manera. Claro, es un país que de tanto combate, vive en las tribus de hace 2000 años, ¿no? Pasó por allí Alejandro Magno, dijo, esto está resuelto, sí. Sí, claro, así nunca han podido gastarse ni un duro en hacer casas, en educación, en luz, claro, en mejorar la situación de la mujer. Pero el problema, la solución, perdóname, al problema de Afganistán ya la ha atisbado Estados Unidos. Me parece muy bien. El ejército de Estados Unidos ha decidido mandar a Afganistán, como tú has dicho en el inicio, un contingente de indios apaches, navajos y sioux para agilizar las operaciones de busca y captura de los guerrilleros talibanes. ¿Le han agotado los contingentes de chicanos y negros? Pero no es lo mismo. Esto son soldados de élite. Esos los tienen ahí. Es decir, son la carne de cañón, ¿no? Pero ¿quiénes son los que persiguen, los que pueden realmente controlar, oído al suelo, sí, señor, los movimientos de los talibanes? Eso los es. Indios. Oreja al suelo y dice, por ahí, el gusano de hierro está a 20 kilómetros. Nos reímos, pues, pero es verdad que son unidades, muy de élite. Esto es exactamente, ¿eh? Es la mejor tropa para este tipo de misiones. Efectivamente. En la Segunda Guerra Mundial fueron utilizados en algunos desembarcos en el Pacífico y dieron un rendimiento tremendo y salvaron miles de vidas, porque su idioma era indescifrable, o sea, no, los japoneses escuchaban aquello y no había manera. Y los tipos, la verdad, es que eran además muy duros, muy muy curtidos en el combate cuerpo a cuerpo, muy bien. Entonces van apaches, los que queden. Van apaches, navajos y sioux. Es una unidad del ejército, que es una unidad de comunicaciones y ¿no? Sí, es decir, que entonces hubo una película, hicieron una película sobre la acción de estos indios en la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Y la verdad es que a mí me encantó esa película y bueno, pues, y se dan cuenta ahora al cabo de 6 años. No, yo creo que esto lo van diciendo para ir metiéndole miedo en Afganistán. Sí. Que no saben que no tienen tele, si no las habrán visto. Envías una columna de apaches y eso lo mandas allá a toda la Bora, ese, al Bora Bora. Y sale Bin Laden corriendo, vamos. Yo creo que Estados Unidos en muchos sitios empieza a estar tan desesperado que ya realmente no sabe a qué recurrir, ¿no? Entonces, pues manda este tipo de unidades para hacer la guerra, ¿no? Se supone que van para localizar puntos concretos, para perseguir a los talibanes en las montañas, para todo ese tipo de misiones, digamos, de control, misiones guerrilleras, ¿no? Pues lo que en las películas hacían los americanos, que iban persiguiendo a los indios que se escondían, bueno, pues ahora los indios persiguen a los afganos que se esconden, ¿no? Las montañas. Esto es de todo punto hollywoodiense. Totalmente. Es hollywoodiense. O sea, ya es el los indios apache persiguiendo a los talibanes por las montañas de Pakistán. Esto, si pones un apache guapa y una afgana guapa, ya tenemos una peli de americanos. Fijo. Qué barbaridad. Los apache, los xius y los navajos. Los navajo. Bueno, pues nada, los indios que van a la guerra. Que van a la guerra. Bueno, pues nada, ahí el espíritu de Little Big Horn resurge.